Estás escuchando Jóvenes al Aire. Hola a todos y todas, somos Jóvenes al Aire. Este es nuestro primer episodio. Bienvenidos y bienvenidas. En este programa les vamos a contar sobre el Día del Acoso Escolar, más conocido como bullying. ¿Sabían que el 2 de mayo se conmemora este día con el fin de concientizar y prevenir? Desde 2013 fue declarado por la UNESCO. ¿Y sabían que afecta a uno de cada tres niños, niñas y adolescentes? Para ver si ese dato es igual en nuestra ciudad, entrevistamos al grupo de jóvenes en Trama y el resultado nos llamó la atención. Estás escuchando Jóvenes al Aire. El 50% de los y las jóvenes han sufrido alguna vez acoso escolar, pero ¿sabemos qué es? El acoso escolar es cuando una persona molesta a otra continuamente y vos le decís basta y te sigue molestando. Claro, y a veces estas situaciones se pueden ir a las redes sociales. Se llama ciberacoso o ciberbullying. Buscando información para el programa de hoy, encontré que las consecuencias del bullying afectan la calidad de vida y el momento más importante donde construimos nuestros lazos sociales, la autoestima y nuestra identidad. También, en muchos casos, las víctimas sufren efectos físicos, problemas emocionales y de salud mental. Inclusive, algunos llegan a padecer depresión o ansiedad seguido de intentos de suicidio. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona está siendo víctima de bullying? Hay varios aspectos que podemos ver: lesiones físicas, baja autoestima, timidez repentina, inseguridad y poca voluntad para interactuar con el entorno. También aislamiento, ganas de no ir a la escuela o desinterés. Además, podemos ver cambios de humor, alteraciones en la alimentación o incluso ansiedad. ¿Qué podemos hacer ante el acoso escolar? Podría mejorar la comunicación con la familia y la escuela. También reafirmar la autoestima de niños, niñas y adolescentes y fortalecer la confianza en sí mismos. Podemos apoyar a estas personas diciéndole que lo que le pasa no es su culpa, recomendándole que pueda confiar en su profe, su preceptora, el equipo de orientación escolar o un adulto referente. ¿Dónde podemos pedir ayuda y más información? Existe la línea Libres del Bullying, que ofrece herramientas para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de bullying en ámbito escolar. Sí, y también la línea de convivencia escolar del Ministerio de Educación de la Nación, 0800-222-1197, a la que podés llamar de forma gratuita. Ese equipo recibe, deriva y da atención a situaciones conflictivas de convivencia en las escuelas y también a situaciones de vulneración de derechos. Estás escuchando Jóvenes al Aire. Creo que hay una serie en Netflix que trata sobre eso, ¿no? Sí, Sex Education. En esa serie se tratan distintos temas y se le da respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos los y las jóvenes. Y sobre acoso escolar, cuentes más, que yo la serie no la vi. Por lo que contás, parece que está buena. En la serie hay uno de los personajes, Eric, al que durante un largo tiempo Adam lo insulta, le pega, se burla de su orientación sexual y, además, lo acosa. ¿Y a ustedes alguna vez les pasó esto en la escuela? Cuando entrevistamos a los y las jóvenes de Jóvenes en Trama, algunos de ellos nos compartieron sus experiencias. Si les parece, las compartimos. Sí, me parece perfecto. Está bueno escuchar sus historias para tomar conciencia y reflexionar sobre las consecuencias. Además, para prevenir que esto pase. Escuchamos entonces el primer relato. Antes tenía una amiga, solamente tenía una sola amiga. Esa persona me excluía en los recreos, me hablaba mal de las otras personas, sin saber quién era realmente. Tenía que seguirla todo el tiempo para no quedarme sola. Un día me ignoró toda la clase y eso me hizo sentir mal. Tomé la decisión de cambiarme de escuela. En la escuela primaria tenía compañeros que siempre se burlaban de mi físico. Me hacían llorar, me trataban mal. Antes llegaba a mi casa y me ponía muy triste. Esta es la historia de una compañera. En la escuela me discriminaban por ser adoptada o por usar anteojos. Mi infancia no fue la mejor, he cometido errores, tomaba mis errores para burlarse de ellos. La directora me decía: no pasa nada, tenés que enfrentar los problemas. Y yo sentía que no me ayudaban. En la escuela secundaria tenía un grupo de compañeros que me molestaban y pegaban por ser una persona que no se defendía. Ellos aprovecharon eso para seguir haciéndome bullying. Eso me llevó a cambiarme de escuela. ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia! ¡Qué bronca! Es desgarrador escuchar historias así. Sí, y qué importante es que tengamos este espacio para informarles sobre el acoso escolar. Es cierto, también les compartimos las consecuencias y cómo pedir ayuda. Recuerden que existe la línea Libres del Bullying y la línea de convivencia escolar. Este fue el primer programa de Jóvenes al Aire. Pero no es el último, no te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta que surgió desde Jóvenes en Trama, CDKB. Nos despedimos y será hasta el próximo programa.